Se le puede dar lo más nuevo a salir por ahí próximamente 2015. El sin nombre la vamos a poner porque no tiene nombre ahorita por ahí. Vámonos. Improvisado. Aunque para muchos soy solo un fulano, otros saben que si me cargan de abrazo. La humildad no es lo mismo que estar jodido, ni hacer la de que se será alivianado. No se vayan por donde la habían bonito, si se van pueden estar equivocados. Apariencias confunden a las personas antes de haberlos tratado. No les digo cuáles son mis apellidos, no quiero darle puntos al enemigo. El panteón está lleno de los valientes, pero también son muchos los inocentes. La pistola es para cargarse fajada, y mucho mejor si la cargas tapada. No es muy bueno queriendo andar la loción de frente de muchas miradas. Hago lo que quiero siempre y mientras puedo, y si no puedes porque no quiero tanto. Sufrí mucho cuando me veían jodido, nadie quiso jamás echarme la mano. El cuchillo más filoso en la familia, porque es el que más se te queda marcado. Pero bien que enseñas a no ser la vida cuando sube desde abajo. H100 improvisado, siempre por la copa cervando. Una marca de un carrito deportivo, cual habrá que uno me alcance para comprarlo. Si no lo compro, ¿por qué no soy lúcido? Gracias a Dios que a mí me ve de 3 años. Su tatuaje en mi brazo ya es bendecido, y no ocupo ir a la iglesia para ser santo. Ya ni el Papa se pueden confiar pecados porque ya se han renunciado. Ramón ese que le mandaré una dama, madre hermosa mereces una montaña. Un caballo para mi viejo querido, te regalo un abrazo para mis amigos. 5 dedos los que tengo yo en mis manos, bastan solo porque los tengo contados. Y uno grande que es el que queda en el medio para los que se burlaron. Y así fue esa historia. El sin nombre, Grupo HCN, espérenlo próximamente. Servando ZL, MP3, Culiacán. Saludos. H100, así o mejor, compás.